Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, estamos con el New Tango de Astor Piazzolla y Gary Barton. Este gran disco que fue grabado en el famoso Festival de Montreux y nos muestra a dos grandes exponentes de dos instrumentos bien dispares y no muy conocidos, como es el bandoneón de Piazzolla y el vibráfono de Barton. Pues aquí, en este gran disco, que donde incluso Piazzolla grabó un tema llamado Vibrafonísimo, que lo hizo especialmente para el vibráfono de Gary Barton, lo vamos a comprobar porque lo vamos a escuchar ahora. Está también acompañado por Fernando Suárez Paz al violín, a Pablo Siegel al piano, Horacio Malvicino a la guitarra eléctrica y Héctor Console al contrabajo. Como ya os digo, vamos a seguir escuchándolo y el tema que viene a continuación se llama Vibrafonísimo. Un gran tema para dos grandes músicos.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos disfrutando en este gran disco de Astor Piazzolla y Gary Barton, The New Tango, grabado en Montreux el mes de julio de 1968. Sí, señores. Bueno, pues la música de Astor Piazzolla es sin duda una de las mayores expresiones artísticas que la Argentina ya dio al mundo, ¿no? Incorporando al tango un poco de jazz y un poco de música clásica, pues Piazzolla alcanzó un resultado formidable y a la vez innovador, sofisticado y ese ritmo porteño y revolucionado pues revolucionó, valga la redundancia, sus conceptos. Fue fuente de inspiración para muchos jóvenes exponentes de esta música, y Piazzolla, pues, aunque al principio no lo aceptaron los grandes puristas del tango, casi lo apedrean. La primera vez que presentó una de sus obras en un teatro, pues lo abuchearon, se levantaron la gente y se fueron. En fin, porque no entendían lo que él estaba haciendo. Yo digo que, bueno, hay puristas que son reacios a estos cambios, pero luego más tarde lo fueron entendiendo. Y poco a poco pues fue incrementando su popularidad hasta que hoy en día pues poco menos que Piazzolla es como Maradona en Argentina. O Messi hoy en día, ¿no? Piazzolla pues falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992, aunque en el 90 ya en París le dio una embolia cerebral y bueno, pues esos dos años estuvo maltrecho, estuvo mal, enfermo, y no hizo más nada hasta que en el 92 ya pues falleció. Dejó un gran legado de inestimables obras, que son alrededor de unos 50 discos y un montón de seguidores, miles y miles y millones de seguidores, que hoy en día incluso músicos de todo tipo que tocan y siguen tocando los tangos de Piazzolla. Gary Barton pues fue el vibrafonista. Hoy se me traba la lengua. Que desde los 17 años pues se dedicó al jazz y dándole un sitio muy importante a un instrumento musical que no es muy conocido como el vibráfono, ¿no? Con el cual irrumpe la escena musical de los 70, llegando incluso a ser considerado como un músico de vanguardia. Y su línea pues es el jazz, pero ha hecho experimentos musicales desde el rock progresivo hasta el rock contemporáneo, vanguardista, música de todo tipo, ha acompañado a muchísima gente. Y bueno, pues hoy en día, pues ya os dije al principio que es considerado como el mejor vibrafonista que hay en el mundo. Además, con esa técnica de cuatro baquetas, pues cubre bastante bien todos los ritmos dentro del jazz y en todas las composiciones. Es una técnica más bien usada en la marimba, que incluso llegan a usar tres en cada mano. Bueno, pues aquí no os digo más, pues solo aconsejaros que, por supuesto, que tengáis este disco, porque ya estáis comprobando que esto es una joya, una obra de arte, y hay que tenerlo, hay que tenerlo. Vamos a seguir escuchando.

Todo eso. Hoy tengo la lengua un poquito enrollada, para no decir nada. Bueno, pues este disco, como os dije al principio, es un homenaje a Paul Butterfly. Y el disco salió al mercado el 31 de julio de 2001 con la etiqueta de Rocket Blue. Bueno, y aquí a Robin Ford pues, le acompaña la banda de Ford Blues, que se llama, que los músicos, Robin Ford a la voz y la guitarra, Volker Streifler a la voz, guitarra, Ford Mark y Andy Jatz, los dos a la voz y a la armónica, Patty DeWayne al bajo, Patrick Ford, batería y coros. Y bueno, pues estos son canciones personales de Paul Butterfly. Y bueno, pues con arreglos de este señor, de Robin Ford, y que lo han adaptado a su forma de tocar para hacerle un homenaje. Y bueno, en algunos temas concretos, pues se incluye una serie de músicos adicionales como John Lysander a la flauta, saxofón y coros, Mike Gillette a la trompeta, trombón, Gabriel Ford a los teclados y Gar Weaver también coros. Y pues esto está grabado en los estudios Red Bull Rooster de Berkeley, California. Y bueno, pues la información de la grabación pues la podemos tener en la página web de Robin Ford. Ahí podéis conseguir todo lo que queráis. Y nada más, bueno, después contaré la vida y algunas cosas de Robin Ford. Ahora vamos a seguir escuchando, que esto es interesante, de verdad. Don't understand me, baby.

Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, estamos con Robin Ford, este gran guitarrista de blues, y su banda, que nos está dando la segunda hora del programa con mucha alegría, ¿verdad? Bueno, pues nació el 16 de diciembre de 1951 y es un guitarrista de blues, jazz y rock. Nació en Bottle Lake, California, y creció en Ukiah. Comenzó a tomar clases de guitarra a los 13 años, en 1965, y compró su primera guitarra con 19 años, en el 69. Charles Ford, su padre, tenía su propia banda de blues, y la banda pues era Charles Ford Blues Band, en la que figuraban como músicos Robin y su hermano. La fama mundial como guitarrista le llegó en 1986... año en que figuró como guitarrista en el staff de la gira de Miles Davis, por fusionar la manera genial el jazz y el blues de un modo innovador. Robin Ford también ha tocado en directo y colaborado en álbumes con Jimmy Witherspoon, George Harrison, Johnny Mitchell, Tom Scott, Lua Express y los Yellow Jackets. Ford pues compuso su primer álbum en solitario en 1972, titulado Discovering the Blues, y a este último le secundaron She's So Phoenix en el 76, The Inside Story en el 79, que fue un disco de oro en el 80. Y tras un periodo de 4 años sin ningún nuevo disco, pues en el 83 editó World and Music, al que siguió su álbum homónimo Robin Ford. En el 86, en el 88 compuso Tal to Your Daughter, que también fue disco de oro en el 89, y su mejor disco en los 90 pues ha sido Handful of Blues, Blues Connection y Tiger Walk, que constituye un regreso a las raíces bluesera. Bueno, pues queridos amigos, creo que os puedo decir también que ha tocado con muchísima gente. Paul Butterfly, que es al que le hacen el reconocimiento, pues nació en Chicago, Illinois, y el 17 de diciembre del 42 y murió el 4 de mayo del 87. Ya os digo, 44 años, una pena, porque era un gran músico de blues rocks y de blues, y era cantante, guitarrista, armonicista, y además tocaba el teclado también. Así que... Y el último disco que ha sacado Robin Ford pues es Brain Jeans It's Back Home. Lo ha sacado ahora en el 2013. Así que, bueno, tenéis bastante información y ya saben, el que le guste mucho el blues, como a mí también me gusta mucho el blues, está dentro de toda la música, de amalgama, esta jazzística, pues... Por supuesto, hay que tener este disco de Robin Ford. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir escuchando algunos temitas más hasta que nos vayamos, ¿vale? Bye. a fool. It took me a long time just to find out. Solid ground. Yeah. just keep on waiting on, running out of places to hide. Yes, I've been waiting on you 2 long years, counting on my buddy's advice. Maybe you bumped into somebody that was quicker than me, or my buddy's keeping you all night. The other day, washing somebody's clothes. Well, I know there's some dirty business going on with my buddy smelling my rose. Well, I've been waiting on you 2 long years, counting on my buddy's advice. Maybe you bumped into somebody that was quicker than me, or my buddy's keeping you on ice. Somebody that was quicker than me, all my buddies keeping you all night. Well, now you might think I've got a hole in my head, counting on my buddies alone. I'm gonna give it my voice and set things right just as soon as I sing this song. Well, I've been waiting on you 2 long years, counting on my buddy's advice. Maybe you bumped into somebody that was quicker than me, or my buddy's keeping you on ice. Yes, my buddy's keeping you on ice. Well, my buddy's keeping you on ice. Bueno, queridos amigos, vamos a ir marchándonos ya. Nos da pena, pero tenemos que irnos. You remember que el viernes que viene pues estaremos aquí otra vez a las 8 de la tarde-noche y con otro nuevo programa. Aquí en el Pájaro de Fuego, en Antena Huelva Radio, en el 100.0, recuerda, el 100.0. Y si no, pues en antenahuelvaradio.net, ahí también te atendemos. Qué cosa más bonita. Bueno, queridos amigos, gracias por todo, por estar ahí, escucharme, aguantarme. Pero al final disfrutáis, ¿no? Puesto que esto se hace para ustedes, no te creas que, porque yo tengo oportunidad de escucharlo en casa, pero tú a lo mejor no lo tienes y lo pones la radio y mira, te encuentras con esto. Y dices, oh, no lo tengo, qué bonito, ¿no? Lo voy a escuchar. Y eso te ganas, porque aquí todo lo que escuches es para bien. Bueno, queridos amigos, brazos, abrazos, besos a Chuchone, Carantoña y todas esas cosas para ustedes, que os queremos mucho, mucho, mucho, de verdad, de verdad, de verdad. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.